cine, viajes, salud, recuerdos... Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad. Si quieres escuchar un programa de radio... ¿De radio? ¡Órale! Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo. Momentos compartidos. 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos. Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos. Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas... No lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia. Mujeres de la historia, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a escuchar esta sección que recuerda a mujeres que han dejado huella en la historia. Hoy quiero recordar a Marie Curie. Y para comenzar, una de sus frases que deja constancia de su valía y personalidad. Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres. Y no soy inferior a ninguno de ellos. María Slodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Era la quinta hija de un profesor de física y matemáticas del liceo y de una maestra, pianista y cantante. Era la menor de sus cinco hijos. En aquel tiempo, la mayor parte de Polonia estaba ocupada por Rusia, que, tras varias revueltas nacionalistas sofocadas violentamente, había impuesto su lengua y sus costumbres. Junto con su hermana Elena, María asistía a clases clandestinas ofrecidas en un pensionado en las que se enseñaba la cultura polaca. Entre sus intereses destacaba la pasión por la lectura, especialmente en la historia natural y la física. En secundaria fue siempre la primera alumna de su clase y dominaba los idiomas ruso, polaco, alemán y francés. Se graduó a los 15 años. En este tiempo, en Polonia, las mujeres tenían prohibido estudiar en la universidad, por lo cual, en 1891, Marie se fue a Francia. Sus menguados medios económicos no le permitían pagar los estudios universitarios, pero consiguió una beca y se inscribió en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad de la Sorbona. Obtuvo la licenciatura en física, con el primer puesto de su promoción, y también se licenció en matemáticas, en este caso, la segunda de su promoción. Es importante recordar que, en cuanto pudo, devolvió el dinero de la beca. Ya en 1894 conoció al que sería su marido, Pierre Curie, que era profesor de física, y los dos empezaron a trabajar juntos en el laboratorio. Al año siguiente, en 1895, Pierre y Marie se casaron, en una boda sencilla en la que les dieron algo de dinero. Con este dinero se compraron dos bicicletas y pasaron todo el verano viajando por Francia con ellas. Todo esto muestra un estilo de vida frugal y sencillo, pero no les impedía disfrutar de las alegrías de la vida. En 1896, Marie, animada por Pierre, decidió hacer una tesis doctoral sobre los recientes trabajos de Henri Becquerel y Wilhelm Röntgen, que había descubierto que las sales de urano transmitían unos rayos de naturaleza desconocida. Este trabajo estaba relacionado con el reciente descubrimiento de los rayos X por el físico Wilhelm Röntgen. Marie Curie se interesó por estos trabajos y, con la ayuda de su esposo, decidió investigar la naturaleza de las radiaciones que producían las sales de uranio. Lo primero que descubrieron ambos es que las radiaciones no eran producto de reacciones químicas, sino que se debían a la naturaleza de la misma materia. En esos años trabajaron en un cobertizo y Pierre era el encargado de suministrarle todos los medios y artilugios para que Marie trabajara. Los dos sufrieron quemaduras y llagas producidas por los peligrosos materiales radiactivos. El 25 de junio de 1903, Marie publicó su tesis doctoral, titulada Investigaciones acerca de las sustancias radiactivas. Defendió su tesis ante un tribunal y obtuvo el doctorado con mención cum laude. Ese mismo año, junto con Pierre Curie y Henri Becquerel, Marie fue galardonada con el Premio Nobel de Física, en reconocimiento a los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de la radiación descubierta por Henri Becquerel. Es notable que estos dos grandes científicos, a pesar de vivir con muy escasos recursos económicos, nunca quisieron patentar sus descubrimientos e inventos. Siempre se abstuvieron a sus ideas de que el conocimiento debía estar a total disposición de otros científicos. En 1904 tuvieron a su segunda hija, Eva, un inmenso consuelo después de que Marie hubiera tenido un aborto probablemente producido por la radioactividad. El 19 de abril de 1906 ocurrió una tragedia. Pierre fue atropellado por un carruaje de 6 toneladas. Murió sin que nada se pudiera hacer por él. Marie quedó muy afectada y rechazó una pensión vitalicia. Sin embargo, quiso seguir con sus trabajos y además aceptó la cátedra de física que su marido había obtenido en 1904. Su primera clase en la universidad causó gran expectación, pues era la primera mujer que daba clases en la Universidad de la Sorbona, fundada hacía 650 años. En 1910, después de notados esfuerzos y después de manipular hasta 8 toneladas de pezblena en su cobertizo, Marie obtuvo escasamente un gramo de cloruro de radio. Al año siguiente, en 1911, recibió el Premio Nobel de Química en reconocimiento de sus servicios en el avance de la química por el descubrimiento de los elementos de radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de los elementos. Con una actitud desinteresada, no patentó el proceso de aislamiento del radio, dejándolo abierto a la investigación de toda la comunidad científica. Marie Curie fue la primera persona a la que se le concedieron 2 premios Nobel en 2 campos diferentes. Durante la Primera Guerra Mundial, Curie propuso el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos. El coche llevaba el nombre de Petit Curie. Su hija, Irene, empieza ya a ayudarla a los 18 años. El gramo de radio lo dona a la investigación científica. Luego le darían otro, que también donaría al Instituto del Radio de Varsovia. Marie Curie murió cerca de Solanches, Francia, el 4 de julio de 1934, por anemia plástica, probablemente a consecuencia de las radiaciones a la que estuvo expuesta en sus trabajos. Un año después, en 1935, su hija mayor, Irene Juliette Curie, también obtuvo el Premio Nobel a la Química por su descubrimiento de la radioactividad artificial. En 1995, los restos de Marie Curie fueron trasladados al Panteón de París, convirtiéndose así en la primera mujer en ser enterrada en él. Nos vamos de Rioja, espacio dedicado a conocer rincones riojanos, de la mano de Victoria Acha. Nos vamos de Rioja. Hoy en este espacio os voy a proponer, como siempre, un precioso día por la naturaleza, más impresionante del Camero Viejo. No os hago esperar más y hagamos turismo. Poneros cómodos y bien equipados, que hoy también caminaremos por el monte y respiraremos aire puro. Nos trasladamos hasta Soto en Cameros. Es un pueblo serrano, de su ubicación domina la entrada a la garganta o cañón del río Leza, de gran interés paisajístico. Sus 724 metros de altitud le proporcionan un clima agradablemente fresco en verano, lo que, unido al hecho de que es el pueblo del Camero Viejo más próximo a la capital riojana, pues tiene un turismo asegurado durante todo el año. También es un lugar propicio para recorrer senderos rurales a pie o en bicicleta, y eso es lo que hoy vamos a hacer, el Mirador del Cañón del Río Leza o Mirador del Torrejón. Es una senda de alrededor de 3 kilómetros que asciende desde Soto en Cameros hasta el Mirador del Torrejón, también conocido como el Mirador del Cañón del Río Leza. El recorrido parte justo desde la parte inicial del pueblo, siempre en dirección a Logroño. Aconsejo dejar el coche aparcado en el centro del pueblo y retroceder ya caminando hasta la parte final e inicial del pueblo, justo ahí donde hay una pequeña fuente y un panel explicativo de las rutas de senderismo a realizar. Es donde comienza el sendero, ya que hay diferentes y para todos los gustos y niveles de dificultad.